grupo de promo. Muy... Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. Desde el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula, nos place compartir y liberar los saberes y conocimientos construidos en la articulación y vínculo del Centro de Estudios y el colectivo antimilitarista La Tulpa. Este colectivo o colectiva, como ellos mismos se nombran, han participado de la tercera cohorte de la Escuela de Sistematización Experiencias Vivas, proceso de formación y diálogo de saberes que busca la apropiación teórica y metodológica de la sistematización como un recurso viable o un viaje de reconocimiento al interior de las prácticas de las organizaciones. En el caso del colectivo o la colectiva La Tulpa de la ciudad de Bogotá, la participación en la Escuela de Sistematización giró alrededor de generar un proceso que fortalezca la objeción de conciencia, haciendo una reflexión de los 10 años organizativos en clave antimilitarista y la construcción de subjetividades políticas antimilitaristas que se gestan en estos colectivos. En ese proyecto en concreto, lo que se buscó fue sistematizar las experiencias políticas que ha desarrollado La Tulpa en pro del fortalecimiento del derecho a la objeción de conciencia, buscando así evidenciar todas las dimensiones, acciones y diálogos políticos que han cimentado la trayectoria de La Tulpa para impulsar la lucha y el derecho a la objeción de conciencia, la objeción a la guerra y la promoción de la paz en estos 10 años que cumple la organización. Además, con este ejercicio, se pretendió resaltar las memorias de resistencia de la juventud tulpense frente a las violencias ejercidas por un orden militarista que despliega sus tentáculos a la totalidad de la sociedad colombiana, proponiendo desde la disidencia formas de pensar y construir el mundo desde alternativas creativas sustentadas en la no violencia, la cultura democrática y la paz. De acuerdo con el diccionario Minga Pensamiento Polifónico, esta palabra, que proviene originalmente del Nasa, se podría definir de la siguiente forma. La tulpa son las tres piedras que rodean el fogón de leña. Sostienen la olla en donde se preparan nuestros alimentos y se alimentan nuestros cuerpos. Es el centro de la conversación en medio del calor producido por el fuego, que históricamente las comunidades ancestrales han mantenido ardiendo y se han rehusado a dejar apagar. Estas tres piedras representan la unidad necesaria para que el fuego se mantenga, por lo que los pueblos indígenas del sur de Colombia la asemejan con el encuentro entre la madre, el padre y las hijas e hijos. Igualmente, aluden al encuentro e integración generacional de la sabiduría de las personas mayores junto a la tenacidad de las más jóvenes que, en una relación social de resistencia propia de estas comunidades en el continente, apuntan hacia una complementariedad generacional de los saberes que les da largo aliento a nuestras luchas. En la tulpa se cocinan los alimentos, pero también las ideas, los propósitos comunes y los pensamientos. Por ende, no es posible dejarla apagar, pues no es posible que se apaguen nuestros sueños. El proceso de sistematización fue crucial para permitirnos recuperar este sentido latente en el devenir organizacional de La Tulpa, esto es, precisamente en el significado que adquieren los vínculos afectivos que unen a sus miembros para construir comunitariamente pensamiento y acción política desde los valores antimilitaristas y la no violencia. En palabras de uno de los integrantes de la Tulpa, poder actuar desde los lugares de afectividad con sentido político, independientemente de los cuestionamientos y las taras que habitualmente se ponen en otras organizaciones. Si hay algo que caracteriza a la Tulpa es la acción respetuosa y ética que se sobrepone a cuestionamientos moralistas. A esto se deben agregar características fundamentales que actualmente determinan a la colectiva, a saber, las conexiones de la Tulpa con las juventudes en pro de la paz, con el feminismo, con lo psicosocial y el antifascismo, todo lo cual han sido intereses que han marcado transversalmente a los miembros que forman parte de la colectiva. Es claro entonces que sin una cercanía afectiva, sin amistad y sin propósitos políticos afines que continúen motivando a la colectiva en su ser crítico para reunirse, vivir sabroso y pensar, no es posible hacer la Tulpa como una práctica crítica colectiva que construye pensamiento político antimilitarista desde relaciones de saber que pasan por una convivencia siempre en comunidad y abierta al diálogo. Al ser una colectiva antimilitarista, cabe destacar que la objeción de conciencia es una de las formas de acción jurídico-política más importantes para lograr materializar el antimilitarismo desde una concepción de la no violencia. De esta manera, podríamos decir que muchas veces las declaraciones de objeción de conciencia operan como una suerte de ritual de paso al interior de la organización, esto es, como una especie de dispositivo que caracteriza a los movimientos antimilitaristas, puesto que conlleva adoptar tanto personal y colectivamente los valores y principios que implica la lucha contra el militarismo y la militarización. En cierta medida, la objeción de conciencia no es solamente un derecho constitucional, sino que es también una práctica política constructora de subjetividad. Al momento de interpelar a la gente en sus sentires, creencias y formas de ser en una realidad impregnada por la violencia y el militarismo, como es el caso de la cultura colombiana. Así, entrar en el mundo del antimilitarismo es entrar en un proceso de autorreflexión que no se reduce a lo meramente ideológico, sino que conlleva también una subjetivación ética en compromiso con la búsqueda de posibilidades alternativas a la violencia y el militarismo, dejando de lado entonces las formas de masculinidad hegemónicas que históricamente han perpetuado estos modos de dominación patriarcal y las formas de violencia simbólica que actúan en ellas. Por lo tanto, el sujeto político antimilitarista deviene objetor en la medida en que es capaz de decir no a la violencia y sí a la paz. Esto mediante la conquista de nuevos espacios de relacionamiento que pasan por la afectividad y la acción colectiva, en busca de construir comunidad desde lazos horizontales, igualitarios y democráticos. Así, la Tulpa es ante todo una colectiva antimilitarista, que busca descubrir vías creativas y alternativas frente a la violencia y la militarización, lo cual ha logrado siempre en una existencia anclada en la afección política. Esta noción podría entenderse como una categoría emergente, resultado del proceso de investigación de sistematización, a partir de lo cual se comprende la dimensión afectiva como un ámbito que nos atraviesa en nuestra materialidad corporal, es decir, una materialidad sintiente que es suspicaz a las condiciones contextuales y coyunturales que empujan a los miembros de la Tulpa a querer convivir para transformar y dar un significado político y crítico a estas afecciones, estas rabias, estos enardecimientos que suscitan la preocupación por la violencia y la realidad social que vive el país a manos de la militarización que promueven las instituciones castrenses de nuestro país. La afección política tiene que ver entonces con aquella dimensión ontológica y material que traspasa sobre los cuerpos, dejando una huella sensible, emotiva y anímica con respecto a la realidad en la que se vive y se percibe la misma violencia, motivando con ello la unión material de fuerzas, esto es, la modulación de las potencias, de las resistencias, que surge como resultado de la reunión de los miembros para avivar la llama de la Tulpa, en donde se trataría de transformar estas afectividades en acciones concretas que propendan por incidir y transformar la realidad desde formas políticas y alternativas en pro de la paz. En suma, podríamos decir que la tulpa, como colectiva política, no se reduce a la mera reunión material de los cuerpos, sino que es la traducción política que surge de los antagonismos estructurales que condicionan a sus miembros a reunirse en una voluntad común, en un cuerpo común, para trabajar por la resolución pacífica de la violencia y la militarización del país, lo cual ha desarrollado la tulpa desde la cultura del antimilitarismo, esto es, por medio de prácticas pacíficas de manifestación, disidencia e insumisión política no violenta, todo lo cual materialmente confluye en la objeción de conciencia como acción estratégica en contra del servicio militar obligatorio. A esto se agrega que la tulpa no es muy distinta en su actuar político con respecto a otras formas de lucha antimilitarista, en donde es característico el antifascismo y la lucha contra el patriarcado. Ahora bien, frente a las relaciones con actores estratégicos que comparte la tulpa en el movimiento antimilitarista, si bien el trabajo dentro de dicha plataforma es importante y pertinente, a veces se come todo el tiempo de la organización, quitándole espacios vitales y haciendo que la colectiva asuma intereses externos con los cuales muchas veces no suele identificarse. Esto último hace que por periodos hayamos dejado de lado las reflexiones y acciones de carácter antifascista y antipatriarcal. Como producto de esta experiencia, creemos que siempre es necesario tener un trabajo interno fuerte antes de abrir el trabajo en otras plataformas. Hace falta, tanto metodológica como teóricamente, un ejercicio que permita dar cuenta de la cotidianidad afectiva y relacional dentro de las organizaciones, ya que a veces solo nos concentramos en la campaña política y las acciones para resistir a la realidad en la que vivimos, pero con ello muchas veces se tiende a dejar atrás que existen unos vínculos que nos atraviesan más allá de las gafas ideológicas que mostramos las organizaciones frente a la sociedad, pues bajo ese telón se entretejen un sinfín de relaciones, chistes, anécdotas y cotidianidades que no son vistas como parte esencial del estudio de las organizaciones y movimientos sociales. Más aún, creemos que es desde este núcleo afectivo, emotivo y solidario desde donde se gestan y sostienen las resistencias políticas. En esto consiste el significado de la palabra tulpa, que adquiere a la luz de la convivencia y el diálogo en comunidad en el ambiente de resistencia que implica la transmisión de saberes desde un diálogo crítico y motivado que buscaría pensar y transformar la realidad que nos duele y atraviesa. De aquí mismo, la afección política como una categoría que nos permite aclarar esta dimensión de la afectividad con vocación transformadora, la cual siempre ha motivado a la tulpa a seguir avivando esa llama de la resistencia desde la no violencia, la amistad y la convivencia. Es precisamente desde estas raíces de sentido, esto es, en la resistencia con implicación afectiva, lo que significa la tulpa, en tanto que una práctica de hacer comunidad para construir pensamiento crítico y acción colectiva por la desmilitarización de la vida y los territorios. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.